Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, entre antiprincesas y antihéroes, con Nadia Fink. Tal vez el punto de partida, Nadia, puede ser establecer opuestos, establecer caras y cruces de una misma moneda. Tal vez el punto de partida, como muchas veces en estas conversaciones le comentamos a la audiencia, es buscar, por lo menos inicialmente, por dónde iniciar el trayecto y después ver ese trayecto hacia dónde nos conduce o las palabras hacia dónde nos conducen. Y en esas oposiciones, por ejemplo, pueden aparecer ficción versus fantasía. O en esas oposiciones pueden aparecer cultura dominante, la industria que está alrededor de ella y nuevas formas de narrar, de contar, que están por fuera de las industrias dominantes. O también, y casi entramos al tema, antiprincesas versus princesas, antihéroes versus héroes. ¿Cuál es la cocina de estos libros, de estas producciones, de estas obras? Y la cocina es una cocina de una casa. No, sí, un poco para representar el nacimiento, digamos, de esta colección, tiene que ver con un grupo de personas que veníamos pensando un poco de esto de cómo hacer cuentos. En realidad, escribir biografías para niñas y niños. Esa fue la idea original. Uh-huh. Mucho más simple de lo que después resultó en un punto la repercusión. Porque contar desde las biografías, lo veníamos haciendo para grandes, contarlas por fuera del bronce, por fuera de esos ideales que tomamos, que después cuando empezamos a desmenuzar son personas comunes y corrientes, que por supuesto tuvieron una buena idea, tuvieron una gran obra, tuvieron una vida que quedó ahí en el recuerdo, pero que también cuando nos acercamos más mirando desde poca distancia, digamos, podemos ver que nos representamos mucho más, nos identificamos mucho más en esas personas y dejan de estar en esos lugares inalcanzables de seres iluminados. Así que con esa pequeña intención empezamos a hacer biografías de mujeres reales. A la hora de definir un nombre para la colección, Antiprincesa salió solo porque hay algo de mi trabajo de hace muchos años de pensar en los cuentos clásicos como, no tanto desde una perspectiva de género, porque creo que eso es algo que fuimos logrando y fui logrando como mujer de 40 años, digamos, sobre todo a lo largo del camino, pero sí desde el lugar de la quietud de las mujeres en esos cuentos clásicos, en la pulcritud de las mujeres, en la bondad ilimitada, que también es una bondad pasiva que recibe cualquier cosa. Siempre eso fue una discusión, ya desde que empecé a estudiar maestra jardinera, digamos así, hace muchísimos años. Estos cuentos clásicos, ¿qué lugar ocupaban las nenas, las jóvenes, las mujeres? Bueno, ahí se mezcló todo un poco y nacieron estas antiprincesas que son mujeres reales y todo lo contrario de esos cuentos que venimos leyendo hace tantos años y siglos ya. Nadia Fink es la creadora de la colección Antiprincesas y Antihéroes de la editorial Chirimbote. Junto a Fink conforman la editorial Chirimbote el ilustrador Pitu Saa y el diseñador Martín Ascurra. Junto a Cecilia Merchán, Nadia Fink tuvo a su cargo la compilación del libro Ni Una Menos desde los primeros años, Educación en Géneros para Infancias Más Libres, publicado por el colectivo Las Juanas. Nos embarcamos en una nueva aventura, la de contar historias de mujeres reales, porque en la historia de nuestra América Latina hubo guerreras, mujeres que le pusieron el cuerpo a las luchas por la independencia, por la federalización de los países, por los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, hasta el presente, muchas veces nos cuentan sobre grandes hombres que liberaron países, comandaron resistencias y construyeron patrias libres. Claro que los queremos y los admiramos, pero ¿qué hizo la historia con nuestras valientes mujeres? La Liga de Antiprincesas, el origen. Sabes, mientras te escucho, recuerdo que en algún momento, y estoy hablando de los años 70 por caso, un libro vino a desocultar que había atrás de estos personajes que en el mundo infantil generaron su fantasía, su imaginario. Para leer El Pato Donald, me estoy refiriendo, para no andar con metáforas literarias. Por allí, leyendo materiales que están en torno a la serie que venís llevando adelante con un colectivo que luego vamos a mencionar cómo está compuesto, de alguna manera aparece esto de el mundo Barbie. Y escuchándote, y retomo las palabras de recién, en esas fantasías, en esas ficciones, la mujer, además de todo lo que dijiste, ¿qué intentaba representar, qué se buscaba representar con esas presentaciones? En realidad, estos cuentos, cuando se retoma un poco el estudio de qué pasaba con estos cuentos, muchos son justificados desde el lado de la psicología. Uh-huh. Decía que apuntaban a los miedos infantiles y que, bueno, el lobo feroz, el bosque, eran enfrentar ciertos miedos a ciertas edades, sobre todo a los 4 años, que son los miedos y las pesadillas. Yo siempre creí que era limitada esa mirada, porque abordar el mundo infantil, el mundo en general, pero sobre todo el mundo infantil, desde la psicología solamente me parecía que era muy limitado y sobre todo no abarcaba al resto de las personas. La psicología suele abordar desde el individuo y desde la propia cabeza, digamos. Claro. Entonces, el contexto social se quedaba un poquito al margen. Y sí, creo que esas intenciones, tal vez diferentes en ese momento, fueron mutando con el tiempo. De hecho, hay un cuento, por ejemplo, La Cenicienta, que fue escrito originalmente por una mujer, uh-huh, y que cuando lo toman los Grimm, los Perrault, digamos, hombres, desdibujan toda esa historia original, donde de hecho era una mujer muy inteligente que resolvía acertijos en las cortes. Pasó a ser una sirvienta sumisa, bondadosa, maltratada por otras mujeres, digamos. Hay algo del punto de vista que tomaron cuando se reescribieron por hombres estos libros, que creo que era lo que la sociedad pretendía, sobre todo en esa época, y en algún punto se sigue pretendiendo, y es esa mirada desde el punto de vista de los hombres, para no decir patriarcado, que tal vez es una palabra un poco difícil, pero que cada vez la vamos escuchando más, y que cuando se toma ese punto de vista, también la mujer ocupa un lugar de sumisión, de adorno, de cuidado, de tareas del hogar o de premio, porque las princesas también son eso, son un premio de mujeres que no crecen nunca, que son adolescentes permanentes, que no son madres, ¿no? Las princesas ni las Barbies son madres, Y bueno, me parecía que empezar a pensarlo, a problematizarlo, a revertirlo, es una tarea que llevan muchas mujeres adelante y nosotros estamos aportando este granito, digamos. Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelart, es un libro clave de la literatura política de los años 70. Es un ensayo que analiza desde un punto de vista crítico la literatura de masas, concretamente las historietas cómicas publicadas por Walt Disney para el mercado latinoamericano. Su tesis principal es que las historietas de Disney no solo serían un reflejo de la ideología dominante, sino que además serían cómplices activos y conscientes de las tareas de mantenimiento y difusión de esa ideología capitalista. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Además, esas heroínas, y digo heroínas en el sentido que se les daba a las personajes principales de esas narraciones literarias, tal vez otro dato es que formaban parte del mundo de la ficción, de la fantasía, y estas antiprincesas forman parte de ese mundo real, de una realidad real donde las tuvo en distintos momentos históricos de nuestro continente como protagonistas. Y acá llegamos inevitablemente al porqué de la elección, por ejemplo, de Frida, o por qué a la elección de, por ejemplo, Juana Zurduy. Bueno, lo de Frida fue, yo la venía investigando desde bastante tiempo atrás, de hecho había hecho una nota muy larga sobre ella, una investigación importante. Entonces era una mujer fundamental en mi vida y en la historia, creía. De cualquier manera, cuando decidimos hacer la primera, pensábamos que primero estaba investigada, era alguien que nosotros ya veníamos admirando, conociendo, y también sentimos que Frida es un ícono demasiado sacado de contenido, es una imagen, un par de aros, una cartera, pero es muy profundo, no deja de ser profundo, es como el Che, que a veces lo vemos en remeras o en póster, pero no deja de tener profundidad la vida y el legado del Che o de Frida, por más que hoy se banalicen, digamos. Entonces nos parecía que llevarlo a las chicas y a los chicos, que mostrar toda esa posibilidad de Frida desde el arte, desde su cuerpo, desde su amor libre, de que tenía un cuerpo roto pero buscaba siempre el placer, digamos, era tan potente que nos parecía muy interesante. Y después empezaron a llegar los demás, a Violeta Parra también estaba investigada, Juana tuve que investigar mucho, pero creíamos que empezar a hablar también de las mujeres libertadoras, claro, era muy importante, claro. Uh-huh. Porque es algo que, no por ir en contra de nuestros próceres como San Martín, como Belgrano, que nos encantan, pero ya está tan investigado y tan puesto sobre la historia, sus vidas y tan poco visibles las mujeres, que a partir de investigar Juana tenía un ejército comandaba un ejército de mujeres de Amazonas. En Uruguay están las lanceras de Artigas que iban adelante con las lanzas. Uh-huh. Y no se perdieron los nombres incluso de ellas. Entonces también a medida que nos vamos metiendo van saliendo otras puntas. Los personajes tienen algunas cosas en común. Latinoamericanas, vos hablaste de nuestro continente. Uh-huh. Eso es fundamental porque los otros cuentos vienen justamente desde Europa. Vienen de lejos, es una cultura que nuestras niñas y niños no tienen por qué conocer desde tan cerca, así que estamos hablando de la nuestra. Son mujeres que marcaron tanto lo que hicieron en su momento que las seguimos revisitando. Son mujeres que desafiaron a su época, por eso son tan modernas. Tal cual. Uh-huh. Esto, no se quedaron a esperar, sino que salieron a buscar su destino, como hace la mayoría de las mujeres, pero está bueno que se note en mujeres representativas. Bueno, creo que eso como características fundamentales. También el tema de la imagen por ahí, de que rompían con algunos moldes de lo que se pretende son las mujeres de los cuentos, las Barbies. Nos parecía importante también mostrar la variedad de mujeres que podemos ser. más altas, más bajas, rengas, ajá, viejas como las abuelas y las madres que también nos representan, como Evita, que se ha jugado tanto con su imagen y de hecho lo traemos. Eso, en la variedad también está toda la diversidad de mujeres que podemos llegar a ser. La colección de libros Antiprincesas de Editorial Chirimbote se fundó en abril de 2015 al ver que las chicas solo tenían como referentes a las princesas del mundo Disney. Luego sumaron la colección Antihéroes. Con las antiprincesas y los antihéroes, la idea es mostrar que siempre existieron mujeres libres e independientes y grandes artistas latinoamericanos. Sus realizadores aspiran a recuperar la cultura popular y colectiva, rescatar heroínas olvidadas de las guerras de la independencia y proponer nuevas masculinidades. Leemos en voz alta para contar historias que merecen ser contadas. Decidimos lanzarnos a la aventura de conocer un poco más acerca de mujeres y hombres de nuestra historia. Colección Antiprincesas. Antiprincesas. Para jugar hay que ensuciarse. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Una mujer que lució su cuerpo a pesar de su renguera, que pintó en una tela los momentos más tristes y más felices de su vida, que a pesar de todas sus dolencias físicas, buscó el arte, la alegría y luchó por el bien del mundo, no solo para ella, sino para muchos y muchas más. Frida nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo de México. Pero ella siempre dijo que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los campesinos. Y entonces decidió que ella y el Nuevo México habían nacido juntos. A los 6 años, tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha creciera menos y quedara más pequeña que la otra. Por eso, tuvo una renguera que la acompañó toda la vida. Frida iba a paso lento, pero nunca dejaba de avanzar. Su papá era fotógrafo y hacía retratos con su cámara. Cuando Frida se hizo pintora, mucho había aprendido de su padre. En la escuela, conoció a Alejandro y se enamoró. Una tarde, se subieron juntos al autobús que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. Frida tuvo heridas graves, pero para sorpresa de los médicos, sobrevivió. Entonces, tenía que quedarse quieta para que sus huesos volvieran a estar fuertes. Después de muchos meses en cama, Frida se recuperó. Había pintado ya varios cuadros y quería que alguien le diera una opinión sobre su obra. Así, fue a ver a Diego Rivera, un artista reconocido que estaba haciendo un mural en una escuela. Diego se enamoró de sus cuadros y también de la pintora. Frida no tuvo hijos, le hubiera gustado, pero sus huesos no estaban preparados para resistir un embarazo. Era verano en México, pero Frida temblaba. Hacía varios meses que estaba en cama, pero allí estaba, otra vez, en movimiento, marchando por las calles para estar presente cuando los trabajadores pedían mejores sueldos. Salir no le hizo bien, pero Frida lo sabía, y esa fue también su decisión. Llevar su cuerpo como bandera. Como bandera. Cuando yo te planteaba el tema de la cocina literaria, de la cocina creativa, es una, digamos, faceta del proceso de elaboración de estas piezas, cuyos destinatarios, y acá nos vamos dirigiendo lentamente, son niñas y niños, en un tiempo donde se dice, con a veces sobrados argumentos, que el objeto libro está en crisis con ese público frente a las múltiples pantallas y avasallantes pantallas con que las niñas y los niños están, digamos, expuestos, están azotados. ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se diagraman? ¿Cómo se imaginan estas obras, como por ejemplo esta que tengo a la mano, Evita para chicos y chicas, Antiprincesas el 7, o refiriéndonos a madres y abuelas de la plaza para contar estas historias que nos estás explicando cómo se fueron tejiendo. Bueno, cada libro tiene su particularidad. Digamos, cada obra que empezamos es bastante única. Tratamos de no repetir ni fórmulas ni... Tenemos un formato fijo, sí, pero bueno, está hablado con la claro. imprenta porque es también una forma de que rinda más el papel. Pero cuando empezamos a trabajar, lo primero que pensamos es siempre, al ser el destinatario, como vos decías, las niñas y los niños, el libro está enfocado desde ese punto de vista. No es que lo pensamos para grandes y después lo transformamos, sino que ya desde el vamos lo estamos pensando así. Investigar primero es lo que hacemos. A veces, en el caso de madres y abuelas, es una historia que vivimos, que nos atraviesa hace tantos años, que no hubo tanta investigación, como pensar cómo trabajar ciertos temas en infancia. En el caso de Vita, sí, leí, no me acuerdo ahora, pero creo que algo de 25 o 26 libros, que es de lo que me nutro también, porque somos una generación que se crió leyendo, digamos, que el libro, o que en lo particular en este colectivo, el libro nos sigue interesando más que por ahí ver una película claro. u otros formatos. Nadia Fink, periodista. Así que una vez definida la investigación, y en paralelo, por supuesto, que Pituza, que es el ilustrador, también va investigando por su lado, consiguiendo libros con fotografías, buscando en internet. Una vez que tenemos eso, empezamos a trabajar el texto en ida y vuelta con las ilustraciones. Y después viene la parte de diseño, de la que se encarga Martín, que es, ahí voy al tema este de las chicas y los chicos de hoy no leen. Un poco lo que pensamos desde un principio es que íbamos a hacer libros porque es el formato que nos gusta, que trabajamos. No creemos que el libro desaparece, sino que también hay que escuchar esas nuevas generaciones. No leen posiblemente un choclazo todo de texto como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, que por ahí la imagen para nosotros era otra cosa. De hecho, veíamos tele una hora por día. Porque, y era la única pantalla que estaba frente. Sí, que posiblemente era blanco y negro, claro. Que había programas enlatados que venían de otros lados. Teníamos otra relación con la imagen, entonces volábamos mucho más tal vez a partir de las palabras. Creemos que lo que nosotros tenemos que hacer como adultas y adultos es pensar estrategias para seguir acercando los libros a la infancia, y por eso esta idea de diseño colorido, un poco al modo de las ventanitas que hablabas vos, porque hay ahí un texto, hay animalitos preguntones, o bueno, en este caso son bisnietos preguntones, claro. que intervienen en el relato, hay definiciones sencillas de palabras, hay otras ilustraciones, digamos, hay un juego como de ida y vuelta, donde las niñas y los niños que hoy conocen de otra manera, reciben el conocimiento a través de múltiples estímulos, también lo puedan hacer en el sentido plano del libro, digamos. Hoy, en Tramas, entre antiprincesas y antihéroes, con Nadia Fink. Mujeres bailando, son la Violeta y la Frida. Juntas andan zapateando, ninguna anda muy vestida. Ninguna anda muy vestida. Si parecen dos calacas estas mujeres coquetas. Frida lleva la petaca y la guitarra, la Violeta. Ay, la guitarra, la Violeta. Machistas festejaron a los gordos. artistas en vida. ¿Quién le quita el padecer a la violeta y la vida? A la violeta y la vida. A la violeta y la vida. A la violeta y la vida. A la violeta y la vida. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com